Quisiera iniciar esta enseñanza de una manera un poquito peculiar, y esto es, quisiera que usted me ayudara. Vamos a nombrar 10 propósitos que normalmente las personas suelen escribir, suelen mencionar, suelen trazar durante un nuevo año que se espera que lo estarán cumpliendo, ¿verdad?, durante todo ese trayecto. Así que usted ha escuchado esto y quizá tenga sus propias metas personales, sus propios propósitos, pero yo no voy a mencionar, yo quiero que usted me ayude y tenemos que completar 10. A ver, ¿habrá alguno? ¿Cuál es uno de los primeros propósitos que personas comunes, no solo los creyentes? Yo sé que los creyentes solamente tienen el propósito de leer y orar la Biblia todo el día, ¿verdad? Pero propósitos comunes, ¿cuáles podrían ser? A ver, ¿alguno? Bajar de peso, muy bien, ¿verdad? Amén. Ese es uno muy importante que creo que es uno de los principales. Otro, hermana Gaby. Ahorrar también, ¿verdad? Muy, muy bien. ¿Alguno más? Portarse bien, ¿verdad? Tener buena conducta. Llevamos 3. Muy bien. ¿Algún otro? Hacer ejercicio. Ese es uno bien, bien importante que se escucha durante fines de año, principios de año, ¿verdad? Ese es uno muy, muy bueno. Hermana Blanquita. Alejarse de las murmuraciones. Bueno, sí. ¿Otro más? Hermana María. Amén. Amén. Un muy buen propósito, y creo que es un propósito que todos los creyentes en nuestra mente deseamos que suceda, ¿verdad? Ser prudentes es un muy buen propósito. Llevamos 6. Muy bien. ¿Algún otro? Leer la Biblia. Y a veces, ¿cuántos hermanos decimos, quiero leer la Biblia en un año? ¿No es cierto? Y ya cuando empezamos con las genealogías y que quién sabe quién engendró a quién sabe quién y quién sabe quién más, ya como que ya no nos agrada tanto, ¿verdad? Muy bien. ¿Otro más para llegar al número 8? Bueno, ese fue uno al principio, muy bien, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con reducir la prosperidad. Sí, quizá tenemos trazado obtener algunas cosas materiales, ¿verdad? No, este año sí voy a comprar este carro, este año sí voy a tener esto que he querido de tiempo atrás. Muy bien, llevamos 8. ¿Una más? Viajar. Muy bien, a lo mejor eso está en nuestros planes, ¿verdad? Ir a algún lugar que nos llame tanto la atención o que tenga un significado especial porque queremos ir ahí. El último, ¿quién quiere ser el valor? No son frutos del espíritu, hermana. No es cierto. Sí, ¿cuántos de nosotros decimos, esta ocasión quiero tener mucho cuidado con lo que hago y digo, ¿verdad? Hermano Julio, había uno más. Salud. Creo que ese es un muy buen propósito por el cual nos preocupamos cada año, ¿verdad? Este año haré algunos ajustes para tener mejor salud. Quizá esa falacia que usted ha dicho alguna vez, ya no voy a tomar coca, ¿verdad? Y al segundo día, un traguito, hermano, si no me duele la cabeza. Así que, bueno, a veces tenemos ese tipo de propósitos que queremos que nuestra salud mejore y hacemos algunos ajustes. Muy bien, esta parte que hemos leído, hermanos, nos habla Pablo como pastor, como apóstol, dando muchos consejos al joven ministro Timoteo y exhortándole y también instruyéndole sobre lo más importante, no solo en el ministerio, sino en la vida personal. Hermanos, por diseño divino, Por diseño divino, cada persona está interesada en establecer metas que contribuyen a su bienestar. Por tanto, es apremiante discernir cuál es el mejor bienestar, para que así sean seleccionadas las mejores metas. Si lo que queremos es nuestro bienestar, tenemos entonces que comenzar definiendo qué es el bienestar, o cuál es el más elevado de todos los bienestares que existen, ¿verdad?, para tener las metas correctas. El bienestar físico y mental es muy importante, hermanos, pero el espiritual es indispensable. ¿Estamos de acuerdo? No estamos, hermanos, diciendo que las metas que se han mencionado sean equivocadas en ningún aspecto. Creo que todas de ellas, desde la número uno, ¿verdad?, bajar de peso, es una meta muy importante, es una meta necesaria por salud, por hacer mejor las cosas, por muchas, muchas razones pudiera hacerlo. Sin embargo, hermanos, hay una lección importante en que a veces quizá nuestro enfoque puede estar muy preocupado por lo físico y por lo material, y pudiéramos descuidar una parte esencial que nos compone, que es lo espiritual. Y el ejercicio, se mencionó por ahí, es una de las metas comunes en cada nuevo año, el ejercicio corporal. Y la Biblia nos dice que tiene provecho, ¿verdad? Pero dice que es un provecho reducido, dice es poco provechoso. Yo quiero aclarar que esa palabra que la Biblia nos dice no es que no sirva para nada, ni tampoco lo está poniendo en un plan para decirle al creyente que no es necesario hacerlo. Lo que está diciendo el apóstol, hermanos, es que aún el ejercicio corporal, que es de las cosas más provechosas que humanamente una persona puede hacer, porque usted puede ir al internet, usted puede ir al médico y le va a decir muchas razones por las cuales el ejercicio corporal es importante. Mejora la salud, ayuda a los músculos, ayuda aún al cerebro, a la oxigenación, a lo cardiovascular, muchas, muchas cosas. Que es bueno, no solo, además que pueda ayudar en lo estético, pero hay muchas razones de más relevancia. Pero si este es uno de los más importantes, humanamente hablando, todavía el apóstol lo compara y dice, mira, Timoteo, si el ejercicio corporal, que es una de las actividades de más provecho que el ser humano puede hacer, comparado con la piedad, es poco. Y entonces hay una exhortación que el apóstol hace. Y el versículo 8 nos dice así, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Lea conmigo el resto. Pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Así que, hermanos, esta mañana vamos a hablar de ejercitándose en la piedad. Ejercitándose en la piedad. Ejercitémonos para la piedad. Ejercicio, una definición popular, al decir popular me refiero de un diccionario secular, nos dice que el ejercicio son movimientos de impacto y rigor físico realizados para obtener resistencia, fuerza y una mejor salud. Creo que es una definición bastante sencilla y precisa. Pero ¿qué es la piedad, hermanos? A veces hablamos de este tema y quizá no tengamos toda la comprensión de lo que esta palabra significa. Se dice en una ocasión que un pastor estuvo predicando contra la impiedad, ¿verdad? Estuvo predicando todo el tiempo contra la impiedad. Y si bien sabemos que la impiedad es hacer lo malo, pecar, hacer cosas desagradables delante de Dios, quizá crueldad hacia otros, bueno, el pastor que estaba predicando de este tema lo hacía en un lugar bastante sencillo y rural, en donde no habían escuchado antes esa palabra. Y entonces, cuando termina el servicio, el pastor pide a uno de los miembros, a uno de los congregantes, que despida en oración, ¿verdad?, que haga una oración para terminar. Y se dice que este hermano oraba: Señor, danos más impiedad, ¿verdad? Danos más impiedad para hacer todo lo que hacemos. Entonces, pues era una oración equivocada por falta de una definición de lo que esto significa. Por eso queremos saber qué es piedad. Y piedad sí debemos de orar por ella, ¿verdad, hermanos? La piedad sí debemos de orar por ella todos los días. Piedad significa o se define como toda actitud y respuesta que es adecuada delante de Dios. Toda actitud y toda respuesta que es adecuada delante de Dios. La piedad es interna, hermanos. Es cuando el corazón tiene una motivación, tiene un deseo por hacer lo mejor posible todas las cosas porque quiere agradar a Dios. Eso es piedad. Cuando una persona está buscando hacer buenas obras, cuando una persona está buscando adorar, glorificar, que Dios sea magnificado. No tiene que ver con quedar bien con personas, no tiene que ver con lograr algunas cosas personales a través de buena conducta, no. Quiere hacer todo aquello que le va a agradar a Dios y le va a beneficiar en su obra. Así que ya tenemos una definición más aproximada de lo que es piedad. Quizás sea difícil poder comprenderla con una definición sencilla, pero hermanos, piedad es un corazón dirigido en honrar a Dios, ¿verdad? Cuando un corazón está dirigido en honrar, en glorificar a Dios. ¿Y cuáles son los elementos para el ejercicio de la piedad? Hermanos, durante cada nuevo año, a través del establecimiento de metas, el creyente debe tener como meta principal ser más piadoso. Ser más piadoso. Y se mencionó entre las metas que escuchamos, tener más prudencia, tener mansedumbre, tener dominio propio, ¿verdad? Leer la Biblia. Quizá alguno por ahí en su mente pensaba ser fiel a la asistencia de los servicios. Y todo ello, hermanos, contribuye que queremos dirigir nuestro corazón hacia Dios. Pero la pregunta es, ¿qué elementos son necesarios para ejercitarnos en la piedad? Vamos a ver tres elementos en este mensaje para ejercitarnos en la piedad. Número uno, el ejercicio de la piedad se obtiene a través de una constante orientación mediante una vida discipular. El ejercicio de la piedad se obtiene a través de una constante orientación mediante una vida discipular. Vamos al capítulo 1, por favor, y vamos a leer el versículo 1 de 1 de Timoteo. Versículos 1 al 3, solo siga con su vista. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Estos versículos, hermanos, es el inicio con el que Pablo está escribiendo esta carta. Es las primeras palabras de todo el contenido de la carta. Y en lo que podemos notar en estos tres versículos es que Pablo está muy interesado en que Timoteo siga siendo instruido. Como dije al principio, esta carta son instrucciones para la vida personal de un joven ministro y son instrucciones en la vida congregacional que un joven ministro debería ministrar. Así que, hermanos, Pablo tenía en mente esto. El creyente debe discipularse constantemente. Debe estarse discipulando, debe estarse instruyendo, debe estarse capacitando de la palabra de Dios. Y el creyente no solo debe discipularse, pero también debe convertirse en un discipulador. ¿Estamos de acuerdo con ello, hermanos? Amén. La filosofía, hermanos, del Señor Jesucristo fue la de hacer discípulos. Los evangelios narran relatos en donde Jesús instruía a sus discípulos de múltiples maneras. Por ejemplo, a través de discursos, como el Sermón del Monte u otros discursos, a través de parábolas, a través de preguntas que les hacía con frecuencia para saber lo que había en sus corazones, o más bien para manifestar, porque él ya sabía, para manifestar lo que había en sus corazones. y también a través de circunstancias que les hacía pasar. Un ejemplo como cuando iban en la barca y comenzó esa tempestad, y ahí en esas circunstancias Jesús enseñó una lección. También a través de señales prodigiosas, pero sobre todo con su vida ejemplar. Esta fue la manera en que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, hizo discípulos. A través de lo que enseñaba, a través de las circunstancias, a través de su poder, pero a través de su vida ejemplar. Y entonces ellos eran discipulados constantemente. Cuando nosotros decimos la palabra discipulado, se nos viene a la mente lecciones, hojitas para llenar, ¿verdad? Con espacios, con líneas en blanco y ahí que hay que contestar. No, hermano, el discipulado es algo más que eso. El discipulado es cuando un creyente está aprendiendo lecciones cruciales en su vida, y esto le permite que su vida está siendo transformada a la imagen de Jesucristo. Está aprendiendo lecciones cruciales en su vida y entonces es transformado a la imagen de Jesucristo. Entonces no es nada más llenar papelitos, hermanos. No es nada más leer libros. No es nada más tener un estudio. No es nada más escuchar sermones. Tiene que haber un efecto en lo que aprendemos. Aprendemos a través de la palabra. ¿Y cuántas veces, hermanos, atravemos a través de las circunstancias que Dios nos permite vivir? Cuando estamos siendo instruidos por la palabra. Una persona sin instrucción de la palabra puede vivir muchas circunstancias y no aprender nada, ¿no es cierto? Le va a echar la culpa al tío, a la abuelita, al vecino, al primero que se encuentre, ¿verdad? Le va a echar la culpa. Pero Dios nos sigue discipulando y es su plan que el creyente se ejercite para la piedad. Y el ejercicio de la piedad solamente es necesario cuando está viviendo una vida discipular. Se sigue discipulando, se sigue preparando. Pablo sigue entonces este patrón para instruir a Timoteo y le recomienda que él instruya también con persistencia a la iglesia de Éfeso, en donde estaba encargado en ese momento. Ahora, hermanos, vamos al capítulo 4, donde comenzamos, y vamos a leer el versículo 6, donde Pablo le hace esta encomienda a Timoteo de ser un discipulador. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Primero él fue discipulado y ahora él está discipulando. Lo que tú enseñas, Timoteo, es lo que tú has seguido, es lo que tú has aprendido, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo podemos vivir una vida discipular? ¿Cómo es esa orientación de una vida discipular? Bueno, la vida discipular, hermanos, comienza con un puro deseo, o con un deseo puro. Vamos otra vez al capítulo 1 de 1 Timoteo, y el versículo 5 nos dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y ahora vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1 y también versículo 5. Vamos a leerlo juntos. ¿Estamos listos? Nos dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estos dos versículos están describiendo cómo era la fe de Timoteo, cómo era su espíritu, cómo era su vida. Era una vida íntegra. Lo que está diciendo a Pablo es que en su corazón era un corazón regenerado. Es la descripción de este joven ministro que identificaba, evidenciaba que había fruto de que había nacido de nuevo, una fe no fingida. Y eso es de notar, hermanos, cuando un pecador ha sido perdonado y ha nacido de nuevo. Cuando un pecador ha sido perdonado y nace de nuevo, cuando no tiene una fe fingida, es muy notable. ¿Cierto? No, o no es cierto, hermanos. Hay entrega, hay pasión, hay devoción, hay piedad, hay una orientación, hay un deseo de hacer las cosas correctas. Esto es cuando hay un deseo puro en el corazón. Así que, hermano, una persona que no ha nacido de nuevo no puede ser un discípulo y tampoco quiere serlo. Quizá pretenderá serlo, quizá fingirá serlo. La semana pasada, ¿cuántos estuvieron aquí el domingo por la tarde? Excelente enseñanza, ¿no es cierto, hermanos? El hermano Héctor García nos compartía la vida de un creyente falso, del creyente falso más popular en toda la historia, que es Judas. Y nos llevó en un trazo de la trayectoria de la vida de este personaje, cómo engañó a los mismos discípulos, porque era una persona de buenas acciones, de buenas costumbres, de buenos hábitos. Y entonces, bajo ese engaño, se integró en ese cuerpo selecto de discípulos que seguían a Jesús. Y hermano, y algo es muy cierto que mencionaba el hermano la semana pasada, y él decía, si entre el grupo más selecto que estaba con Jesús había un infiltrado, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué de nosotros, verdad? Por eso, hermano, un creyente, un verdadero creyente que ha nacido de nuevo, que entiende el Evangelio, que tiene a Cristo en su corazón de manera verdadera, de manera auténtica, desea ser discipulado constantemente, aunque tenga 50 años de ser cristiano, desea seguir siendo discipulado. Hermano, debemos hacer un análisis en nuestro corazón. Creo que el Señor ha sido muy enfático en nuestra vida para que tengamos cuidado de no tener una idea equivocada. Porque ¿qué va a pasar en el día postrero, según nos relata la palabra de Dios? Que algunos dirán, Señor, Señor, en tu nombre yo profeticé, yo eché fuera demonios, yo serví, yo hice esto. Quizá, ¿verdad?, asistí a una iglesia, ayudé en su fundación, serví en alguna área de ella. ¿Y cuál es la respuesta que el Señor dirá? Apártate de mí, no te conozco, nunca te conocí, nunca fuiste un creyente verdadero. Y hermanos, a veces asistir a una iglesia, saber lecciones bíblicas, o haber nacido en un hogar cristiano, o incluso haber hecho una oración, pueden ser confusiones y una falsa creencia de que una persona es creyente. El verdadero creyente, hermano, tiene un deseo genuino, auténtico, un deseo puro para seguir siendo discipulado. Quiere escuchar más palabra, entiende que necesita más enseñanza, más instrucción a su vida personal. Hermano, si en el corazón existen sentimientos y pensamientos como yo eso ya me lo sé, yo eso ya lo escuché, yo ese curso ya lo llevé, yo todo eso en algún momento hasta también lo compartí, yo ya no puedo aprender más, yo creo que ya no debemos de seguir aprendiendo, sino debemos de hacer más cosas que aprender, debemos de tener mucho cuidado, hermano, porque vamos a ver que la vida del discípulo sí no solo consiste en escuchar, también hay una parte que implica hacer, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero el discípulo nunca va a desechar la parte de seguir siendo instruido. Necesita seguir siendo instruido para que pueda servir mejor. Es lo que Pablo está haciendo con Timoteo. Lo sigue instruyendo para que sea mejor ministro del Evangelio. En noviembre fuimos a una conferencia de consejería, ustedes lo saben. Y sabe, hermano, ¿qué sucede cuando los líderes de la iglesia asisten a una conferencia donde se les da herramienta bíblica, como lo fue en mi caso? Uno regresa con ánimos renovados, con una visión distinta. Regresa, como decimos, con la pila bien recargada, ¿verdad? Con nuevas ideas, motivados por la palabra para ser mejores servidores. Y hermano, en las instrucciones que se dan para los pastores, obviamente a mí me gusta leer libros que se le dan recomendaciones a los pastores, una de las más importantes es que el ministro se siga preparando, que asista a conferencias, que asista a cursos, que de una manera quizá autodidacta también siga preparándose. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque, hermano, para que una persona pueda discipular, tiene que seguir siendo discípulo. Tiene que seguir siendo discípulo. Y en verdad, hermanos, que podamos entender que la vida piadosa solamente se puede experimentar cuando somos discípulos y amamos ser discipulados con un deseo puro. También, esa orientación de una vida discipular se lleva a cabo a través de una continúa con una pureza doctrinal. En cada punto, vamos a ver tres puntos, vamos a ver cómo comienza, cómo continúa y cómo concluye, en cada punto. Así que ya dijimos que la vida discipular comienza con un deseo puro y también continúa con una pureza doctrinal. Ya no vamos ahí, leímos hace un momento Primera de Timoteo, los primeros tres versículos, pero en el versículo 3 le dice Pablo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Fíjese cuál es la preocupación del apóstol a Timoteo. Timoteo, urge que tú te vayas a Éfeso. Es necesario que vayas a Éfeso y empieces a predicar en la iglesia, porque algunos están enseñando diferente doctrina, falsa doctrina. Doctrina significa enseñanza. Y hermano, la vida discipular es efectiva cuando la doctrina o cuando la enseñanza que recibe es pura, es verdadera, no es falsificada. En el versículo 4 de 1 de Timoteo 1 dice: para que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, hermano, tiene que ser una pureza doctrinal, y la pureza doctrinal se obtiene a través de desechar el error. En 1 Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. La palabra que mejor define todas las actividades de Satanás y sus demonios es engaño. Engaño. Esa es la palabra que mejor define a Satanás y sus demonios. ¿Cómo es llamado en la Biblia? El padre de mentira. Y hermano, en ese tiempo, cuando esta carta es escrita, había una enseñanza filosófica que se llamaba el ascetismo. Era promovido por un grupo que se llamaban los esenios. Era el pensamiento griego introducido al judaísmo, porque era el pensamiento de los griegos y también de los judíos, que enseñaban, algunos de los judíos que enseñaban que todo lo carnal, todo lo material y todo lo físico era malo y solo el espíritu era bueno. Cuando alguien dice esto como enseñanza, está trastocando todo el evangelio y todas las escrituras. Porque si nosotros decimos, hermanos, todo lo material, todo lo físico, todo lo humano es pecaminoso y nada más el espíritu es bueno, entonces imagínese que estamos diciendo del Señor Jesucristo, que fue 100% hombre y fue 100% Dios. Esa enseñanza decía que Jesús no había sido hombre, o que Jesús no había sido Dios, cualquiera de las dos. Y nuestra fe está basada en esa creencia, que Jesús fue hombre, un hombre perfecto, pero también fue Dios, ¿verdad? Un dualismo que no podemos separar y no podemos quitar. Así que esta clase de enseñanza estaba entrando a la iglesia. Y esta clase de enseñanza se puede notar porque si vemos, por ejemplo, algo que se comenzaba a enseñar era que las personas no se casaran. Eso es lo que menciona en primera de Timoteo, ¿verdad? Que algunos estaban enseñando que no se casaran, que el matrimonio era malo. Otros estaban enseñando, ¿verdad?, que en el capítulo 4, vamos a ver ahí, en el versículo 2, en el versículo 1 nos dice que iba a haber gente que iba a apostatar de la fe. escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, ya entiende, si ellos piensan que todo lo carnal es malo, pues entonces prohibían casarse y también prohibían ciertos alimentos. Ellos decían, nada te tiene que dar gusto, o sea, come todo lo que sea insípido. No debes de disfrutar ningún placer en esta vida, hermano. Pero no todo el placer es pecaminoso, ¿estamos de acuerdo? Al contrario, el placer fue inventado por Dios. El placer fue diseñado por Dios. El problema es que el placer auténtico que Dios diseñó se ha corrompido por el enemigo, y entonces el hombre en el pecado corrompe los placeres, ¿verdad? No es malo comer, no es malo tener amigos, no es malo tener relaciones íntimas, no es malo platicar, pero hermanos, en un contexto correcto, ¿verdad? Pero cuando se hace fuera de los lineamientos de Dios, ¿a poco es pecado platicar? Bueno, si esa plática es chisme, sí es pecado. ¿Estamos de acuerdo? ¿A poco es pecado platicar si esa plática lleva groserías, lleva maledicencia, lleva malas intenciones? Sí es pecado. ¿A poco es pecado tener amigos si esos amigos son medios que están induciendo a hacer lo incorrecto, como lo dice el libro de Proverbios? Sí es pecado tener amigos, ¿verdad? O sí es pecado tener esa clase de amigos, ¿verdad? Así que, hermanos, vemos entonces que hay que desechar el error. Es lo que le decía Pablo a Timoteo. La palabra fábulas, ahí dice, desecha las fábulas, ¿verdad? Habla de la palabra fábulas, es la palabra mutos, de donde se deriva la palabra mitos. Usted sabe que el cristianismo fue en un auge cuando estaban las filosofías griegas. Y esta misma carta donde Pablo dice, ejercítate para la piedad, él lo está haciendo en un contexto que participaban los griegos, donde comenzaron las Olimpiadas, ¿verdad?, en Grecia. Es decir, había mucha influencia. En ese momento Grecia era lo más prominente, era una potencia, y obviamente había influencia de una manera regional, de una manera cultural, al cristianismo. Pero Pablo está mencionando, ten cuidado, porque lo que enseñan los griegos, mucho de esas cosas son mitos. Y usted ha escuchado de eso, ¿verdad?, cuando hablamos de esas enseñanzas griegas, ¿verdad?, la mitología griega, mencionamos nosotros, que son cosas que ilustran cierta sabiduría, pero que no son ciertas, ¿verdad? Un mito es un invento que una persona diseñó y se hizo popular a lo largo de los años. Eso es un mito. Un invento de una persona, algo que no fue cierto, y se hizo popular a lo largo de los años. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado de no enseñar mitos, de no enseñar leyendas, de no enseñar cosas que algunas personas inventaron, ¿verdad? Y dice ahí también, desecha las fábulas profanas y de viejas. Esta palabra y de viejas era empleada comúnmente por los griegos para denotar a personas que no tenían educación ni tampoco sofisticación de ninguna clase, ni filosófica, ¿verdad? Lo que estaba diciendo a Pablo a Timoteo es, ten cuidado, desecha todas esas palabras que no tienen una estructura, que no tienen un soporte, que no tienen una raíz y que no tienen una relevancia, por lo tanto, ¿verdad? Ten cuidado de ese tipo de enseñanzas, porque esas enseñanzas eran las que se estaban infiltrando en la iglesia de Éfeso. Así que, hermano, ¿qué podemos decir al respecto? El error siempre ha acompañado a la iglesia, ¿no es cierto? El error siempre ha acompañado a la iglesia melodeando su trayectoria, no solo fuera de ella, que esto es verdad, pero en todos los siglos de la historia de la iglesia se observa una amenaza desde dentro de la misma iglesia, desde los mismos púlpitos de la misma iglesia, Y por eso era tan importante que Timoteo fuera diligente en esa área. Nosotros también debemos ser vigilantes de no ser envueltos en las doctrinas de moda que circulan en muchos grupos religiosos. Amén. Debemos tener cuidado, porque el error siempre ha existido, y hasta que no estemos con el Señor Jesucristo, hermanos, siempre va a existir. El error siempre va a existir. Y el error tiene una meta. El enemigo, que es el engañador, que es el padre de mentira, emplea el error con una meta: destruir. Destruir. Hay una persona que dice: lo que no puede hacer el enemigo a través de la oposición, lo hace a través de la imitación. Lo que no puede hacer a través de la oposición, lo hace a través de la imitación. Ah, es que yo pensé que era bueno porque habla como cristiano, ¿verdad? Hace una oración bien bonita, hace esto. ¿En dónde está, en dónde radica esas oraciones y esas enseñanzas nuevas? La prosperidad material, ¿verdad? El declarar por fe. Hermanos, no es la intención de un servidor atacar ni hacer ningún tipo de antagonismo hacia ningún grupo religioso. Yo creo que debemos ser bastante respetuosos. Pero sí es mi intención, hermano, hacerle a usted, a cuestionarle, que si usted ha escuchado este tipo de enseñanzas, de declarar, y la palabra de declarar, y de amarrar y desamarrar, y hacer nudos y deshacer nudos, y no sé qué más, ¿de dónde viene? No, pues es que la Biblia dice. ¿Realmente eso es lo que la Biblia dice respecto de eso? Porque a veces sacamos textos fuera de contexto, y como se oye bonito, pues entonces ya le adornamos todo lo que queremos que signifique el texto. Hermanos, cuando entendemos bien la palabra de Dios, nos vamos a llevar muchas sorpresas, que muchas enseñanzas que son moda el día de hoy tienen su base en filosofías anticristianas, como la metafísica, y en el peor de los casos, ¿verdad?, en el mismo ocultismo, en grupos donde experimentan actos sobrenaturales. Y no, esto no es mentira lo que estoy hablando, ¿verdad? Esto es verdad. Por eso la iglesia debe tener mucho cuidado con lo que está escuchando constantemente. Con lo que está escuchando constantemente. Tiene que usted ser muy selectivo qué libro quiere leer. Tiene que ser usted muy selectivo qué predicaciones va a escuchar. A veces hay predicadores que son bastante populares, y algunos lo son porque su doctrina es muy buena y muy edificante, pero otros lo son porque dicen cosas que a la gente le gusta escuchar. Y, hermano, pues, ¿a quién no le gusta escuchar que usted puede ser rico y que puede tener todo lo que quiera y que usted va a librar de todos sus problemas de salud? Pues a todos nos gusta escuchar eso, ¿verdad? Yo creo que a todos nos gusta escuchar eso. Pero, hermano, debemos de tener cuidado con lo que escuchamos, porque el deseo de una vida discipular continúa con que la doctrina que escuchamos debe ser pura, debe ser alejada del error que siempre ha acompañado a la iglesia. Otra manera, hermano, en que la pureza doctrinal se demuestra es demostrando el Evangelio. Capítulo 4, versículo 12. Fíjese lo que le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Otra vez, en Éfeso, hermanos, había esta fuerte influencia griega. Y los griegos tenían por convicción que un maestro en cualquier rama de la vida debía ser un anciano. Para ellos las canas era una señal de sabiduría y madurez. No solo los griegos, en el mismo judaísmo se prefería a los ancianos como maestros de la ley por la misma razón, pensando que habría más experiencia. Ahora, es muy lógico, hermanos, es muy lógico que personas de edad avanzadas tengan mucho que enseñar por su amplia trayectoria. ¿No es cierto, hermanos? ¿No es cierto también que la Biblia dice: las ancianas o las mujeres adultas enseñan a las más jóvenes? a cómo conducirse, a cómo amar a sus esposos, a cómo hacer sus labores. ¿No es cierto que esto dice la palabra? Entonces, sí hay una lógica que una persona madura, que una persona de la tercera edad o una persona adulta tenga más favor en un sentido humano para poder enseñar. Pero hermanos, las canas tampoco es una garantía de madurez. ¿Estamos de acuerdo? Las canas no son una garantía de madurez. Ahora, no quiero que usted diga, hermano, yo por eso me pinto el pelo, ¿verdad? No me refiero a las canas literalmente, pero me refiero a la edad avanzada. En el elemento de la piedad, hermano, si no existe en la vida de una persona, sea anciana o sea un joven o aún sea un infante, si no hay piedad en la vida de una persona, simplemente no hay sabiduría. No hay sabiduría una persona que no tiene piedad, al menos no la sabiduría que viene de lo alto. A lo mejor tiene inteligencia, a lo mejor tiene elocuencia, tiene discernimiento de cosas humanas, pero eso no es sabiduría, no es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y las canas, como dijimos, no es la garantía de la madurez. Así que, hermanos, puede haber hombres o mujeres de muchos años y ser caracterizados por necedad, por obstinación y estar muy lejos de la sabiduría. Esta es una verdad muy triste, pero es muy cierta. Hay personas de edad muy avanzada que nunca aprendieron lo que debieron de haber aprendido. Y todo el tiempo es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque para aprender se necesita humildad. ¿Está de acuerdo? Y cuando una persona piensa que ya no puede aprender más, que ya lo sabe todo, que nadie sabe más que él, no hay humildad. Y por lo tanto no hay crecimiento. Y tampoco puede enseñar con eficacia de esta manera. Así que, hermano, Timoteo tenía que luchar con esos prejuicios y falacias que por ser joven estaba en una posición de falta de credibilidad, estaba en una posición desventaja por algunos que creían esta filosofía. Yo para que pueda escucharte necesito verte el cabello blanco. Yo para poder escucharte necesito verte con una cierta edad sobre tu cuerpo. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo en el versículo 12 que leímos? Ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo, tu juventud no es una desventaja. Y nadie debe tenerte en poco por el hecho de ser joven. Pero lamentablemente, como ya existe ese prejuicio, y no lo vas a poder cambiar de una manera radical, entonces tienes una tarea muy grande para ganarte esa credibilidad. Tienes entonces que ser ejemplo de los creyentes, fíjese, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo que Pablo le dice a Timoteo es, tienes que estar por encima del creyente promedio en todas estas virtudes, para que pueda constatarse el evangelio de una manera demostrativa. Así que, hermano, la vida discipular consiste en recibir enseñanza, enseñanza que es buena, enseñanza que es veraz, pero la vida discipular consiste en practicar esa enseñanza, llevarla a la vida diaria, llevarla al presente y a nuestro estilo de vida. Así que Timoteo tenía que ser ejemplo en esas áreas, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Tenía que ser un gran ejemplo. Así que, hermanos, el apóstol Pablo le anima que a través de su comportamiento y su estilo de vida ganaría el respeto de los incrédulos o desconfiados. Podemos mencionar al respecto, hermanos, que no es relevante la edad para vivir en santidad ni para agradar a Dios con la vida entera. Es cuestión de cuánto temor reverente tenemos por nuestro Santísimo Señor. No importa la edad que tengamos. Pudiera ser que aún en esta congregación, hermanos, se encontrara un joven o una señorita o hasta un infante que sea su vida de tal ejemplo para el resto de todos nosotros. ¿Puede ser? Sí puede ser. Timoteo, hermanos, comenzó su trayectoria desde muy joven, desde niño. ¿Sabe usted cómo Pablo invita a Timoteo a ser parte de su equipo? Por el testimonio de la iglesia. Cuando Pablo llega a la iglesia le dice: Pablo, ¿conoces a Timoteo? Y le dan referencias de este joven. Era un joven ejemplar, era un joven devoto, era un joven de oración, era ferviente, era comprometido, con una fe genuina. Entonces, hermanos, era notorio para la congregación la calidad espiritual de este joven. Y entonces lo recomiendan a Pablo, para que sea su compañero de viajes de las misiones. Así que, hermano, lo que quiero decir es que la piedad es notoria, independientemente de la edad que tenga la persona que practica la piedad. Y la iglesia puede constatar a las personas que viven bajo piedad. Así que, hermanos, no importa en la etapa en la que nos encontremos, independientemente de la etapa en la vida en la que estamos, debemos de aprender, hermanos, el Evangelio por la palabra. Hemos aprendido el Evangelio por la palabra, pero también hemos aprendido el Evangelio por ejemplos vivos de carne y hueso, y es el deseo de Dios que usted modele el Evangelio a través de su vida. Ahora, la continua pureza doctrinal también tiene que ver con dedicarse al entendimiento. Capítulo 4, versículo 13, nos dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿A qué se refiere? La lectura, a la lectura pública. Timoteo tenía que leer parte de la palabra escrita y le daba interpretación. La exhortación se refiere a que hiciera advertencias, reprimendas y también diera palabras de consuelo y de ánimo a los creyentes. La enseñanza se refiere a la instrucción sistemática de la palabra de Dios, que equivale a una sana doctrina, que fuera selectivo, que fuera ordenado en los mensajes que él tenía que dar. A esto se refiere los consejos de Pablo a Timoteo. Así que, hermanos, para terminar el punto 1, vamos rápido. ¿Qué elementos son necesarios para el ejercicio de la piedad? Una constante orientación mediante una vida discipular que se logra con un deseo puro, con una pureza doctrinal, y también concluye con una partida divina. Capítulo 6 de Primera de Timoteo, versículos 13 y 14, nos dice así: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol le está encomendando la tarea, hermano, a Timoteo, de sigue instruyendo, sigue siendo un discipulador y sigue discipulándote. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Jesucristo, o su equivalente, hasta que ya no tengas vida en esta tierra. Así que, hermano, ¿cuándo concluye la vida discipular? Hasta que dejemos de existir. Mientras todavía el corazón palpite, mientras todavía los pulmones agarren oxígeno, debemos de seguir siendo discipulados. ¿Amén? Muy bien, vamos a pensar un momento, hermanos, ¿de qué manera somos discipulados? Las predicaciones nos ayudan, ¿no es cierto? Los estudios bíblicos, los devocionales personales, el contacto que tenemos con la palabra de Dios. Quiero dar tres retos, hermano, este día, para concluir el punto 1. Los otros dos son más breves. Tres retos. Número 1, y si quiere usted anotarlo, es bien importante que usted se vaya pensando en estos tres retos que le voy a dar. Número 1, asista a los discipulados que se impartirán durante este presente año. Asista a los discipulados que se impartirán en el presente año. Me refiero a los estudios que se dan a forma de discipulado. En esta ocasión, los discipulados van a darse ya no los jueves, sino los miércoles. El culto de oración va a comprimirse, no va a haber enseñanza, solo va a haber oración. Y después de la oración van a comenzar los discipulados. no menospreciamos la enseñanza, pero la vamos a hacer a través de una manera sistemática, a través de un curso de 45 minutos solamente. Así que oramos un buen tiempo al principio y el resto del tiempo van a darse diferentes cursos que en un momento le voy a dar una presentación de qué discipulados se van a dar, que ya comienzan dentro de un mes exactamente, el 15 de febrero. Número dos, otro reto. Compre literatura cristiana para que se mantenga leyendo todo el año. Compré literatura cristiana para que se mantenga leyendo todo el año. Y esto puede ser algunos devocionales. Yo sé que algunos tienen Mi Pan Diario, Promesas de Fe. O puede ser leer un libro de la Biblia, el libro de Proverbios. O puede ser leer algún libro en específico. Hay libros de autores que tienen una especialidad en escribir casos matrimoniales, casos del varón piadoso, de la mujer piadosa, de los hijos, de los padres. Hermanos, hay un sinfín de recursos que podemos estar siendo discipulados de manera autodidacta, no tan solo con la enseñanza del domingo, hermano, porque es muy poco lo que podemos retener con una sola enseñanza para toda la semana. Por eso los retos es, intégrese a los discipulados que se van a dar y compre literatura, manténgase leyendo durante el año. Una práctica personal que yo hago, hermanos, como manera de devocional personal, yo tengo mi devocional generalmente por la mañana y es un devocional muy, muy corto, muy sencillo. Es una hojita así muy chiquita, un versículo, y me lleva un reto y entonces reflexiono durante el día a través de ello. Pero también me gusta estar leyendo otro libro, quizá de ética pastoral, quizá de algún tema especial, alguna biografía, y procuro leer un capítulo al día o tres capítulos durante la semana. Entonces, dependiendo de qué tan grande sea el libro, ¿verdad? Y esto me lleva aproximadamente 30 minutos de lectura. Creo que no es mucho tiempo, 30 minutos contra 24 horas del día. ¿No es cierto, hermanos? Así que, hermano, lea, manténgase leyendo. Número tres, tercer reto. Establezca el altar familiar. Establezca el altar familiar por lo menos una vez a la semana. No se sienta mal si desconoce el término. ¿Cuántos han escuchado y entiende qué es un altar familiar? Yo sé que hay muchos que sí saben. Gracias. El altar familiar, hermanos, es compartir una lección de la palabra de Dios, una meditación de la palabra de Dios. El padre de familia, si el hogar cuenta con esta bendición, o la madre de familia, si no cuenta con esta bendición, pero la autoridad del hogar, ¿verdad?, tiene que tener un tiempo dedicado a la semana. Yo le sugiero que por lo menos sea una vez a la semana, no todos los días, empiece una vez a la semana. Reúna a su familia 30 minutos. Yo le puedo sugerir jueves 8:30 de la noche. A lo mejor ya es jueves, ya no hay nada en la iglesia, y probablemente si usted tiene ese tiempo, no tiene que ser jueves, ¿verdad? Puede ser viernes o puede ser otro día, es una sugerencia personal. Reúnase con su familia, quizá más tarde le sea a usted más apropiado, después de cenar o antes de cenar. A lo mejor usted dice, hermano, nosotros nos dormimos a las 10, bueno, 9:30 probablemente. Reúnase 30 minutos y de lo que usted ha estado aprendiendo, de lo que usted ha estado leyendo, de lo que usted ha estado escuchando, algo que haya sido significativo, compártalo a sus hijos, compártalo a su pareja. Pero, hermano, tiene que tomar una decisión el líder del hogar, y en este caso tiene que tomarlo el varón que está en casa. Y si no hay varón en casa, tiene que ser la mamá la que tiene que tomar este reto de hacerlo, el altar familiar, por lo menos una vez a la semana, porque usted tiene que discipular también a su familia. Vamos al segundo punto rápidamente. ¿Cómo puede ejercitarse la piedad? A través de constante oración, mediante una vida devocional. La vida devocional, hermanos, comienza con una comunión privada con Dios. No vamos ahí, pero en 2 Timoteo 1:3, Pablo está diciéndole a Timoteo que da gracias por su vida y que sin cesar se acordaba de Timoteo en sus oraciones noche y día. ¿Qué quiere decir? Que Pablo era una persona de oración, de una oración constante, de oración noche y día. Así que, hermanos, la oración comienza con una comunión privada con Dios. Yo puedo decirle, hermanos, que nuestra lógica para no hacer las cosas es echarle la culpa a otros. ¿No es cierto? Y a veces podemos decir, ¿por qué no oramos mucho en la iglesia? Yo no veo que oremos mucho en la iglesia. Ahora yo le pregunto, ¿usted ora mucho en su casa? Porque la iglesia debemos orar mucho, pero debemos orar mucho cada uno en lo privado. Y si usted ve qué oración es la que se nos exige más, es la oración privada. La oración colectiva, hermanos, es en ciertos momentos. La oración privada es todos los días y es durante una frecuencia prolongada. El judío oraba 3 veces al día, de manera, cuando le hablo 3 veces, eran oraciones prolongadas, probablemente 1 hora o más en cada ocasión que oraba durante el día. Y el principio aquí, hermano, como dice Pablo, que él oraba noche y día, vemos también esto del salmista David, noche y día estaba orando. Así que, hermano, dentro de las instrucciones pastorales que Pablo está haciendo es la práctica de la oración privada. Y el Señor Jesús es nuestro más excelente ejemplo de una vida centrada en la oración. Las oraciones piadosas no tienen la motivación de acrecentar la vanidad, el poder, el control sobre otros, la prosperidad material, ni el vivir con comodidad. Las oraciones de hombres piadosos eran dirigidas con la reverencia con la que un siervo se dirigía delante de un rey, y con un deseo ardiente de que Dios fuera magnificado. Así oraba Moisés por el pueblo de Dios. No decía, Señor, dame comodidad, hazme un gran hombre. No, no, Moisés decía, Señor, que se cumpla tu palabra, que se cumplan tus deseos, ¿verdad? Estas eran las oraciones de Moisés. Esas deben ser nuestras oraciones como hombres y mujeres piadosos. Es necesario, hermanos, vivir dedicando tiempos prolongados de oración sincera y privada. La oración es un elemento intrínseco de la piedad. Escuche bien, si no hay piedad, no hay oración. Y por supuesto, si no hay oración, tampoco hay piedad, ¿verdad? Es un círculo virtuoso. Usted ora, su piedad aumenta. Usted es piadoso, su oración aumenta también. Esta oración mediante una vida devocional, hermanos, comienza con una comunión privada, pero también continúa con una comunión pública. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2 y vamos a ver el versículo 1 al 3. 1 Timoteo 2, 1 al 3. Si lo tiene, léalo conmigo. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahora, Pablo también le dice a Timoteo, Timoteo, ruego, encarezco que esto es importante, que los hombres se reúnan a orar. Y hay especificaciones por qué se debería de orar. Se debería de orar por los reyes, por los gobernantes, por los que están en algún a cargo público, para que no fueran de tropiezo a la fe y al evangelio, a la obra de Dios, y también por los inconversos, para que conocieran del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la iglesia sí tiene mucho por qué orar, pero hay momentos selectivos en donde la oración colectiva es ordenada, ¿verdad?, a practicarse. Así que dentro de las instrucciones que Pablo da a Timoteo es la oración colectiva en la iglesia. Recuerde usted, hermano, que la iglesia se reunía antes en casas, la mayor parte de las veces, y es ahí donde se practicaban estas oraciones. Ahora, escuche bien, por favor, lo que voy a preguntar. ¿Existirá la devoción y la iniciativa en los creyentes de esta era presente de invitar a otros creyentes a sus casas para tomar tiempo para orar? Escúcheme, ¿existirá esa misma iniciativa? ¿Existirá ese mismo deseo de los creyentes del día de hoy que inviten a otros creyentes con el deseo de orar? para orar. ¿Y por qué se debería de orar? ¿Por qué un creyente podría invitar a otro creyente a orar a su casa? Es muy fácil, hermanos, para orar por sus líderes, ¿no es cierto? Para orar por sus líderes espirituales, para orar por otros hermanos. Desde luego, hermano, escuche bien, omitiendo el preámbulo de que antes de orar compartimos información con el ánimo de criticar, con el ánimo de descalificar, y algunos han llamado a los cultos de oración cultos de información, ¿verdad? Porque se da tanto detalle, como se dice, santo y seña, que la persona queda desnuda, así, al describirla con tanto énfasis. Algunas iglesias, hermano, y esto es verdad, algunas iglesias terminaron en división cuando los líderes animaron a que se formaran grupos de oración en las casas. No porque la oración sea pecaminosa, pero lamentablemente la oración puede ser simplemente una excusa para hablar de otros. ¿No es cierto? A ver, cuéntame para orar, ¿verdad? Cuéntame cómo es fulano de tal y qué te hace, qué te dice y todo, para ayudarte a orar. Y nada más es el chisme, ¿verdad? Para saber información. Hermano, las iglesias del primer siglo se mantenían orando colectivamente por el progreso del Evangelio, por decisiones importantes que debían tomar y por sus líderes espirituales. La iglesia de esta era, hermano, debe practicar la oración por las mismas razones. Usted va a encontrar muchas veces que Pablo anima a la iglesia a orar por su propia vida y su ministerio. Ahora, ¿quiere escuchar algo de lo más profundo de mi corazón? Yo deseo que esta iglesia ore por su servidor. No deseo eso, hermanos, lo necesito. Lo necesito con urgencia. Porque soy un ser humano, exactamente igual que usted. Y en verdad, necesito mucho de sus oraciones y cada líder lo necesita. Cada líder espiritual necesita de las oraciones de la iglesia. En esta parte del texto que acabamos de leer, se dice que la iglesia debe estar orando también por las personas, por los políticos, los gobernantes, para que no pongan tropiezo, y los inconversos. Y hermanos, esa debe ser una meta para nosotros. Además de ser discipulados por la palabra de Dios, también debemos obedecer en esta encomienda de estar orando por los líderes del país, por los líderes mundiales, por los líderes espirituales y por los que no conocen a Cristo. Esas son de verdad razones que debemos estar orando día a día, día a día. ¿Cómo concluye una constante oración mediante una vida devocional? Concluye con una comunión perfecta con Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que al igual que la vida discipular, la vida de oración concluirá cuando ya no estemos vivos, pues el creyente verá cara a cara a su Señor y entonces ya no va a necesitar de la oración. Quiero decirle, el autor del himno Dulce Oración, después de haber mencionado en las estrofas de este himno los beneficios que da este bendito recurso, cita en su último párrafo una despedida afectiva y vehemente a la práctica de la oración. Eso es lo que dice ese último párrafo. Dulce oración, que aliento y gozo al alma das en esta tierra de aflicción. Consuelo siempre me serás, hasta el momento en que veré francas las puertas de Sión, entonces me despediré de ti, feliz, dulce oración. Qué bonito himno, ¿no cree? Oración, fuiste mi amiga, mi compañera de todos los días. Pero ya cuando esté con el Señor, me voy a despedir de ti, porque ese elemento ya no será necesario. Hermanos, mientras estemos con vida, necesitamos orar. Necesitamos orar. Hay personas que creen que no pueden hacer nada. Hermano, yo no sé música, no se me da hablar en público, soy temeroso. Hermano, en verdad, orar es un ministerio muy necesario que toda iglesia necesita. Amén. Ore mientras tenga vida. Saque todo el provecho que pueda de esta herramienta tan poderosa y satisfactoria. Vamos a terminar con el último punto. ¿Cuáles son los elementos para el ejercicio de la piedad? Mencionamos dos: constante orientación mediante una vida discipular y constante oración mediante una vida devocional. Número tres, también el ejercicio de la piedad es posible a través de constante obediencia mediante una vida decisiva. A través de constante obediencia mediante una vida decisiva. ¿Qué significa la palabra piedad? Dijimos al principio, actitud y respuesta adecuada a Dios. Un corazón atraído en agradar a Dios. ¿Cómo comienza? Como todo lo demás, con un profundo deseo. Con un profundo deseo. En 1 Timoteo 1, 18 y 19, nos dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Debemos tener un deseo, hermanos, por tener una vida de obediencia. Quiero obedecer. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, este mandamiento que te estoy dando es porque Dios en su soberanía había deseado que tú fueras un ministro del Evangelio y que instruyeras a los creyentes. Bueno, hermano, nuestra vida piadosa es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios. Y la vida obediente es una decisión. Es una decisión. Y la decisión, cada decisión que usted tome, comienza porque usted lo desea. ¿No es cierto? Todo lo que decidimos, decidimos lo que deseamos. Decidimos lo que deseamos. Así que la piedad es ejercitada cuando tenemos obediencia constante mediante una vida de decisiones, comenzando con un profundo deseo. El que es de Dios, hermano, oye a Dios, ama a Dios y hace su voluntad. Solamente el creyente regenerado tiene el deseo y también la facultad para obedecer, honrar a Dios y hacer el bien. Solamente el que es creyente quiere ser discipulado, ora, adora a Dios, ama, hace buenas obras, comparte el Evangelio y sirve en la obra de Dios. Ese es el creyente regenerado que tiene un deseo por Dios. También esta obediencia continúa con una programada disciplina. Capítulo 4, versículos 7 y 8, nos dice, de 1 Timoteo: manda también estas cosas, versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La palabra ejercítate alude al término atlético que describe el esfuerzo riguroso y el sacrificio individual que practica un atleta a diario. ¿Es fácil el ejercicio, hermanos? ¿El ejercicio físico? No, ¿verdad que no, hermanos? Los hermanos que saben de esto saben que no es fácil. Requiere sacrificio. Requiere sacrificio. Leí de una autora, estaba hablando acerca de la disciplina. Y dice ella que se había propuesto, primero se motivó. Comenzó a leer, comenzó a ver videos, comenzó a ver programas que hablaban de la salud y del ejercicio, y iba con toda la motivación del mundo, ¿verdad? Entonces le habla a una vecina: vamos a empezar yendo a caminar, después trotar y ya después vamos a correr, ¿verdad? Aquí en la manzana. Y dice: no, pues sí, comenzamos caminando, después comenzamos toda la manzana, después media manzana, después una cuadra. Y dice: y después ya terminamos esa rutina caminando hacia la cafetería y comíamos donas con café. Entonces, había mucho deseo, pero no había disciplina, hermanos. No había disciplina. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? El deseo no es suficiente. Es necesario porque por ahí comienza, pero tiene que haber disciplina. Por eso, hermanos, la obediencia continúa con una programada disciplina. Y el ejercitarse describe el esfuerzo riguroso que hace el atleta, el sacrificio personal que hace el atleta, el levantarse temprano, el hacer ciertas rutinas, el cansarse, el sudar, el terminar fatigado, es una implicación de esfuerzo e inversión de tiempo necesario. Y hermanos, tanto el ejercicio aeróbico como el de resistencia, ambos ayudan a aumentar la fuerza muscular, mejoran la función cardiovascular y respiratoria, aumenta el consumo máximo de oxígeno, mejora el suministro de sangre a los músculos, disminuye el pulso y la presión arterial, etcétera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no le está hablando un experto, lo saqué de internet. Así que, hermano, imagínese, si el ejercicio es tan importante, el ejercicio corporal, por eso dijimos que Pablo habla de una actividad tan importante y la menciona menos importante a una actividad mucho mayor, una actividad espiritual. Pero si el ejercicio físico es importante porque le ayuda a la respiración, le ayuda a la salud, a los músculos, a la resistencia, a la fuerza y a muchas tantas cosas, ¿cuánto no nos ayudará a ejercitarnos en la piedad espiritualmente? ¿Cuánta fuerza, cuánta vitalidad, cuánta salud nos podría dar? ¿Cuánto vigor nos podría dar el ejercitarnos para la piedad, hermanos? ¿Cuánto bien nos haría? Ya que este texto dice que tiene beneficios en esta vida presente y también en la venidera. ¿Qué quiere decir esto? Significa que lo que hacemos en esta tierra tiene repercusiones en esta vida y en la eternidad. ¿Amén? Un hombre plenamente consagrado, hermanos, es un instrumento fino y poderosamente usado en la sinfónica divina de Dios. Un hombre que es consagrado, plenamente piadoso, una mujer consagrada, plenamente piadosa, es un instrumento muy poderoso en las manos de Dios. Sus obras trascienden hasta la eternidad, ya que la piedad, hermanos, se transmite, se contagia. Uno que es piadoso por su vida y por su ejemplo, por su obediencia y su mensaje integral, es un medio que Dios usa para llevar a otros tantos a su gloria. Así que, hermanos, la piedad tiene repercusiones positivas en esta vida y lo tendrá en la eternidad. Lo tendrá en la eternidad. Se debe, por lo tanto, reconocer que la disciplina espiritual es el sendero que conduce a la vida piadosa. Sí necesitamos, hermanos, disciplina. La disciplina implica tres cosas. Un compromiso personal. Sí. A veces no hablamos mucho de compromisos porque hay personas que son muy comprometidas por el trabajo, por el legalismo, por la religión, lo que sea. Pero estamos hablando, hermano, del compromiso por el motivo correcto, el compromiso para agradar a Dios. ¿Y sabe usted qué significa la palabra compromiso? Pacto. Y usted sabe que el pacto divino, los pactos que Dios estableció eran pactos irrevocables. El hombre los ha tergiversado, el hombre los ha cambiado, el hombre los ha desvirtuado, pero un pacto era un acuerdo irrevocable que no se podía mover por ninguna circunstancia. Y hermano, el creyente debe ser un hombre de pactos, de compromisos personales. El orar y el ser discipulado no basta con solo querer serlo. Tenemos que comprometernos a que así sea. Número dos, necesitamos que esa actividad sea programada. Quiero decir, necesita escribirlo en la agenda del diario. Escríbalo en su agenda. Establézcase un tiempo que le sea más apropiado tener su meditación personal y su oración personal. Establézcase un tiempo, porque si no se establece tiempo, no lo hará. No, hermano, es indistinto. Yo a lo mejor un día lo hago a las 6 de la mañana, otro día lo hago a las 11 del mediodía, otro día lo hago a las 9 de la mañana. Bueno, a menos que trabaje en turnos, pues se entendería, ¿verdad? Pero si usted tiene una vida rutinaria, le sirve tener un horario establecido. Y también es un reto persistente. Es un reto persistente porque, como las mujeres que le mencioné en la ilustración, que primero llevaban toda la actitud, ¿verdad?, que se creían Ana Guevara cuando empezaron, y terminaron, ¿verdad?, siendo señoras y comían donas con café y chocolate, ¿verdad?, engordando más. Así podemos ser usted y yo, ¿verdad? No como señoras que engordan, pero podemos ser personas que tenemos tantos deseos de que algo ocurra y nos vamos desinflando, ¿verdad?, a como va el tiempo. No sé, ahora sí voy a leer mi Biblia, ahora sí voy a orar, es más, una hora, hora y media para que sea efectivo, ¿verdad? Después 1:10, después 40 minutos, después 15 minutos, después 1 minuto, ¿verdad? Y es como el nadador que agarra oxígeno, ¿verdad?, agarra aire para profundizarse y después se le acaba y entonces otra vez tiene que salir a la superficie. A veces así somos a los creyentes, se nos acaba el oxígeno para seguir adelante. Por eso, hermanos, la constante obediencia mediante una vida decisiva concluye con una perseverante duración. Terminamos con estos textos que vamos a leer. 2 Timoteo 4. Versículos 16 al 18. Quiero que usted solamente siga con su vista y ponga mucha atención. Es algo que a mí me trajo mucha convicción, estos versículos. Dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vea, por favor, el versículo 10 de este mismo capítulo. Fíjese. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Lo que aquí está ocurriendo, hermanos, es que Pablo estaba enfrentando un problema muy difícil. Había sido juzgado por predicar el Evangelio y había sido juzgado con falacias, con mentiras, con inventos para ser encarcelado. Y lo que él está diciendo es que ese juicio lo enfrentó solo. Él iba con un equipo, pero ahí quedó solo. Y pasó muchos días solos en prisión. Dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon. Pero hay algo importante, hermanos, que dice el versículo 17: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, para que cumpliera el propósito de predicar. Y después, hermanos, nos dice en el versículo 18 que el Señor le libró, en el versículo 17, perdón, le libró de la boca del león. ¿Sabe eso qué significa? Literalmente, la manera de castigar a una persona bajo ciertos cargos era ponerles en el Coliseo Romano, ¿verdad?, y dejar salir un león para que los devorara. Literalmente, Pablo estaba propenso a que eso pasara y fue librado de que el gobierno no le llevara a ese lugar para que fuera devorado por un león. Literalmente, de eso habla. Pero algo que me llama la atención es lo que en el versículo 18 dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, y le da la gloria a Dios. No estaba aferrado con su vida. Lo que él está diciendo, Pablo, es: si Dios todavía tiene propósitos conmigo, me va a mantener con vida. Y si Dios establece que mi tiempo ya ha sido el suficiente, también me va a llevar con Él. Él me va a preservar en su gloria. ¡Qué confianza, hermano! ¿No cree? Y estaba solo, Pablo, cuando está escribiendo esto. Estaba solo. Pero esa es la fe y la convicción de un hombre piadoso, de un hombre que camina con Dios. La perseverancia, hermano, significa obediencia constante aún en los momentos de dificultad. Obediencia constante aún en los momentos de dificultad. Entonces el apóstol Pablo comparte: estuvo solo, Demas me abandonó amando a este mundo. Solo en la corte, solo en prisión. Hermanos, en la vida cristiana está decretado que habrá dificultades para hacer lo correcto. ¿Está de acuerdo? Habrá dificultades, habrá adversidades, habrá presiones, habrá tentaciones, agotamiento emocional, agotamiento físico. Y en algún momento, hermano, ¿sabes cuál es la realidad? Podrás verte totalmente solo. ¿No es así? En algún momento podrás verte totalmente solo. Pero por decreto divino, hermano, quizá tus cercanos están lejos o se encontrarán lejos geográficamente de ti. Quizá los que te amaban después ya no lo harán, ¿verdad? A lo mejor los que te amaban después ya no lo harán. Quizá habrá algunos con los que iniciaste la vida cristiana, o habrá algunos que fueron tu inspiración cuando llegaste a Cristo y ahora los ves apartados amando más a este mundo. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Dios es fiel. Dios es fiel. Y como dijo Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado, Él está a tu lado. A lo mejor algunos seres queridos ya no lo están. Y sientes que los necesitas. Su compañía, su consejo, su inspiración. Pero el Señor sigue permaneciendo. Quizá otros ya no están porque se han ido del Evangelio, porque se han trastocado de su fe, pero el Señor sigue siendo fiel. Quizá algunos ya no estarán contigo por cualquier cosa. Quizá había expectativas mayores en ti, y al darse cuenta que eras un ser humano tan simple y mortal, pues entonces ya qué chiste tienes, ¿verdad? Pero no importa. Dios sigue estando a tu lado. Dios sigue estando a tu lado. Y sabes, hermano, su gracia te acompañará. Su poder te fortalecerá en los momentos más débiles de tu vida. El sol de justicia y de amor saldrá en una esplendorosa puesta en los días más grises y oscuros de la vida. Podemos confiar en que el que nos ama tanto, y decir como el salmista en el Salmo 27:3, que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Quiero concluir con esto, hermano. Por diseño divino, cada persona está interesada en establecer metas. Lo dijimos al principio, metas que contribuyen a su bienestar. Por lo tanto, para el creyente es bien importante discernir cuál es el mejor bienestar y así seleccionar las mejores metas. Dijimos que el bienestar físico y material es importante, pero el espiritual es indispensable. Dijimos que el ejercicio corporal tiene provecho, pero es relativamente poco comparado con el ejercicio de la piedad, porque la piedad tiene repercusión positiva en esta vida y en la vida venidera. Y entonces, hermano, concluimos con una reflexión: el pasado ya se fue, es seguro, no se puede cambiar. El futuro es incierto, no sabemos qué va a pasar. Pero el presente es un punto crucial en donde la gracia de Dios y su Espíritu Santo están activos para transformarnos. Por la justicia de Cristo y su gracia, la piedad es posible y será nuestra carta de presentación al estar cara a cara con nuestro Señor en la eternidad. Por eso, hermano, vive este año ejercitándote para la piedad. Vive este año con una meta, por sobre todas las metas: ser un hombre piadoso, ser una mujer piadosa, conforme al corazón de Dios. Le invito a cerrar sus ojos, inclinar su rostro, vamos a orar. Padre, agradecemos este día.